jueves 25 de octubre, que comienza el Pistolero Zurdo. Como cada jueves a esta hora, os vamos a ofrecer 60 minutos, 55 minutos más o menos, de algo de psicobilly, un poco de la historia de la música psicobilly. Hablaremos de la rabiosa actualidad que son los premios Príncipe de Asturias. También hablaré un poco de Alan Turing, que es a raíz de la historia que os conté la semana pasada sobre la máquina Enigma. Y por supuesto escucharemos muy buena música. Y bueno, vamos a empezar entonces con un poco de buena música. Ellos son los Mighty Mighty Boston, son un grupo de ska así un poco acelerado, con toques hardcore y una voz muy peculiar de su cantante. Y os dejo con la canción que se titula A Little Bit Ugly. Massachusetts with me tonight is a warm-hearted human being and a cold-blooded entertainer. Who is it, y'all? Let's do it, man. When it starts to kick in and I start to kick it out, when it comes to calling, well, I know what it's all about. I'm Recordad que estáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y también, como no, en internet en www.radiocuca.org, una página web en la que también podéis encontraros con foros, wikis y información relativa a la radio, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Una página interesante. También podéis ver la parrilla de programas que, o sea, que emiten en Radio Cucaracha y, bueno, no dejéis de visitarla. Bueno, tras unos pequeños problemas con el disco que traía de los Clans, que parece que no lo quería leer, pues ahora parece que ya sí lo leo. Vamos a hacer lo posible para que suene bien. Hoy vamos a hablaros de los Clans, siguiendo esa historia, esa pequeña historia del psicobilly que os pretendo acercar. Los Clans son un grupo clave en la historia del rock and roll, ya que supieron, bueno, pues conjugar y mezclar el primitivo rock and roll garaje de los 60, y lo hicieron pues logrando y consiguiendo un sonido bastante, bastante característico, marcado por una guitarra de Poison Ivy y la inconfundible voz de Lux Interior. Todo esto, pues, como es bastante clásico y típico en el psicobilly, mezclado con la estética entre películas de serie B, y en este caso ellos pues introdujeron el sexo masoquista y el glamour así cutrecillo que hay en Las Vegas, logrando, os digo, un estilo inconfundible, diferente a todo lo que sonaba en aquellos momentos. Estamos hablando de 1972, ahí por Sacramento, en California, cuando ambos, cuando Lux Interior conoció a Poison Ivy. Y bueno, ya os digo que el psicobilly hoy en día, pues igual que el otro día con los Meteors, sería impensable sin ellos. Ya os recordaréis la vieja polémica que os comenté sobre quiénes fueron los inventores del psicobilly, si los Cramps o si los Meteors. A ambos les debemos mucho en esto de la música, y os voy a poner un tema de estos dos tipos, de este chico y de esta chica, que hacen una versión del Human Fly en un disco que se titula Of the Bones, que no recuerdo si fue en Europa o en Inglaterra, se tituló Bad Music for Bad People, y en el otro sitio pues se tituló Of the Bones, y os dejo con Human Fly, a ver si el CD funciona bien. Thank you. Decía que los Cramps, Poison Ivy y Lux Interior se conocieron en Sacramento, California, en 1972. Como compartían su pasión por el entusiasmo por los sonidos esos más oscuros del rock and roll de los 50, pues les llevó a plantearse la idea de formar una banda, y formaron los Cramps, y bueno, se fueron a Nueva York, y allá por 1979 pues son fichados por un sello de New Wave, de la IRC Records, donde sacaron sus primeros singles en forma de play. Y bueno, ya en 1983 graban varios discos. Allá por 1980-1981 pues graban los Greatest Hits en 1979, Son of the Lord Throws Us en 1980, y ya os digo, es 1983 cuando graban este disco, Love the Bone, que es como una revisión de viejos clásicos de los 50 tocados a ese, con ese estilo tan tan peculiar que tienen los Cramps. Bueno, después de una azarosa vida con cambios de varios de los miembros de la banda, pues por problemas de drogas y problemas legales por derechos de autor que no les pagaron, etcétera, etcétera, bueno, pues van cambiando de sellos y demás. Van haciendo una larga historia en la música, y en 1901 pues celebran el 25 aniversario, resucitan un sello, el de Venganza Records, para reeditar pues todos sus CDs y vinilos. Y bueno, en 2003 grabaron un nuevo álbum, Friends of the Pislands, y ya en 2004 pues ya un recopilatorio de rarezas y canciones en directo, How to Make a Monster, que pone un poco punto final a la trayectoria de esta banda. Es una banda muy recomendable de escuchar, con un sonido muy muy peculiar, con 1, 2, 3, con 10, 11 discos editados. Y bueno, os dejo ahora con un tema que todos conoceréis, entre otros porque lo cantan los Ramones, es el Surfing Beer, que bueno, pues es un tengo una versión que a mí me gusta mucho de este disco, porque es una versión totalmente psicodélica y que yo creo que condensa y representa y refleja lo que es ese sonido tan tan peculiar que los Cramps lograron dar al rock and roll, y que por eso algunas personas lo catalogan en los dominios y en el ámbito del psicobilly. Os dejo con el Surfing Beer de los Cramps. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha esto es el pistolero zurdo, son las 9 y 21 minutos 25 segundos de la tarde noche. Estás escuchando, ya os digo, Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM a través de internet en www.radiocuca.org. Y bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar de tercio después de hablar de los Crans y un poco de psicobilly. Vamos a hablar ahora de un poco de matemáticas, de criptografía. Hoy os quiero contar la historia de Alan Turing, Alan Mathison Turing, el cual ya os hablé un poco la semana pasada en cuando hablé de la máquina Enigma y la máquina de cifrar códigos que utilizaban los nazis. Pues os empecé a hablar un poco de la historia, la apasionante historia de este matemático inglés que nació el 23 de julio de 1912 y murió el 7 de junio de 1954, con una vida realmente apasionante. Se le considera uno de los padres de la ciencia de la computación. Es el precursor de lo que conocemos como informática moderna, de lo que es la informática hoy en día. Fue un tipo que se dedicó a formalizar conceptos de algoritmo y de computación, creó la máquina de Turing. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ya os digo, se dedicó a trabajar los códigos nazis de la máquina Enigma. Fue en esa época director de la sección naval Enigma de Bletchley Park, donde se hablaba el otro día, que se dedicaban a romper y hacer contrainformación a los nazis, a romper sus códigos. Y bueno, tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido. Y después pues fue el constructor de una de las primeras máquinas de la Universidad de Manchester. Ya os digo, se considera el inventor del ordenador tal y cual hoy lo conocemos. Y en otras cosas, pues también, pues este hombre también era filósofo, o por lo menos se debatía en cuestiones filosóficas en torno a las matemáticas. Y provocó, bueno, hizo una postuló una pregunta que decía que si las máquinas podrían llegar a pensar por sí mismas. Él logró conseguir máquinas autómatas que bajo una programación conseguían dar un resultado, y se preguntaba si ellas mismas podrían llegar a pensar, es decir, lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Alan Turing, os digo, nació en 1911 en la India. Su padre era cuerpo de funcionarios británicos en la India, y bueno, después se fue a Inglaterra. Con 6 años se dieron cuenta de su inteligencia, y ya con 16 años ya era capaz de llegar a resolver problemas matemáticos avanzadísimos, cuando ni siquiera había estudiado cálculo elemental. En el 28, con 16 años, descubrió los trabajos de Albert Einstein, y no solo fue capaz de entenderlos, sino que además infirió por sí mismo una de las críticas de Einstein a las leyes de Newton. Pues a través de un texto en los cuales estas leyes no estaban, o sea, esta crítica no estaba explícita, pero sí fue capaz de comprenderlas y darle un paso adelante. Bueno, después se fue a la universidad, lógicamente estudió matemáticas, y bueno, allá por 1935, una obra que se publicó en el 36, pues hizo un estudio que es la... Bueno, pues sentó una antes y un después en la historia, en lo que sería lo que conocemos hoy como computación, que fue los números computables, una aplicación al Einstein-Dodge Problem. El Einstein-Dodge Problem era una pregunta que se había iniciado pues unos años antes con Bertrand Russell, que era un lógico matemático, y que Turing replanteó de la siguiente manera: si existía, al menos en principio, algún método definido o proceso mediante cual toda la cuestión matemática pueda ser demostrada. ¿Vale? Esta pregunta es lo que se llama el Einstein-Dodge Problem. Y bueno, había sido formulada por David Hilbert en un congreso internacional de matemáticos en 1900. Para resolver esto, pues definió el concepto de método, analizó lo que una persona hacía para transformar un proceso metódico, y buscó la forma de hacer esto mecánicamente. O sea, expresó en análisis en términos de tal forma que una máquina teórica es capaz de transformar con precisión en operaciones elementales que previamente definimos con símbolos en papel. Esto es lo que en 1936 se conoce como la máquina de Turing, en este artículo que os digo en Computable Numbers, y que ya os digo es el principio de lo teórico. En este caso era totalmente teórico la máquina de Turing. de cómo se podría construir un procesador o un ordenador tal cual hoy lo conocemos. Os pongo un poco de música y después os cuento lo que hizo Turing, ya os anuncié un poco la semana pasada con la máquina Enigma, qué es lo que hizo Turing contra los nazis y cómo fue sus últimos años de vida, que tienen una bonita y trágica historia. Que hoy me está jugando una mala pasada esta máquina, que no es de Turing, pero que también tiene algún que otro secretillo que todavía no he descubierto. Os dejo con Tracy Chapman, Talking About Revolution. Talking about a revolution sounds this one. Don't you know? Talking about a revolution sounds like this one. While they're standing in broken lines, trying to lose themselves and find the salvation, wasting time in the armor of lines, sitting around. Don't you know? Talking about a bit of a moonshot sound. We're gonna raise it up. Get there, Jack. We're gonna raise it up. Take us there. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Talk about a revolution. Damage is broken by trying to do the job, we will tell him. Wasting time in the other world of lies, singing around, waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a little moonshine sound. Finally, the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Finally, the tables are starting to turn. Talk about a revolution. Talk about a revolution. Talk about a revolution. Thank you. seguimos con la historia de Alan Turing. Ya os digo que durante la Segunda Guerra Mundial, pues Alan Turing fue uno de los artífices de los trabajos de la Bletchley Park para descifrar los códigos nazis. Gracias a su inteligencia y a su a sus relaciones matemáticas, pues contribuyó muy profundamente a romper los códigos de esta máquina. Sus estudios pues ayudaron también al desarrollo posterior para construir la primera computadora programable electrónica digital, que llamó Colossus, y que fue construida en 1943. Para romper los códigos de la máquina Enigma, Turing diseñó la Bombe, una máquina electrónica que denominó así, la Bombe, en reconocimiento a la diseñada por los polacos, la bomba criptológica, y que se utilizaba para eliminar todas las claves, eliminar claves de la máquina Enigma, pues que pudieran ser interesantes, si no, pues se utilizó la máquina para ir destruyéndolas, ¿no? Para ir destruyendo aquellas que no servían. Desechaba esa combinación y algo que era la bomba de Turing lo que consiguió fue dar más agilidad al estudio de todos estos códigos secretos, y os digo, gracias a ese concepto que él ya había desarrollado, que era la computación, ¿no? el construir máquinas que en un número infinito de pasos pues dieran un resultado. En muchos casos pues la computación, la primera aplicación pues fue esto, utilizarlo para romper códigos matemáticos. Turing, como todos los que trabajaron en romper los códigos de la máquina Enigma, pues tuvieron que vivir en secreto, no pudieron publicar los estudios ni los conocimientos que habían desarrollado, pues porque era un trabajo de alto nivel, nivel militar, y hasta 1970 pues ni siquiera sus amigos más íntimos llegaron a saber que Turing había participado en esto. Ni siquiera se sabía cómo se había roto y la existencia de la máquina Enigma, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco más después de acabar la guerra, pues empieza a hacer los primeros estudios sobre computadoras, la prueba de Turing. Trabaja en el Laboratorio Nacional de Física de Inglaterra, entre en la Universidad de Manchester, en varias universidades. La máquina de Turing, la prueba de Turing, los primeros ordenadores o computadoras artificiales. Habló y trató el problema de la inteligencia artificial, y incluso en 1952 escribió un programa de ajedrez automático para jugar contra él. Fue el inventor también del primer ordenador electrónico, el primer juego de ajedrez electrónico, fue capaz de jugar con varios amigos y utilizarlo. También trabajó en el desarrollo de la cibernética, la cual pues pretendía establecer un sistema de comunicación entre hombre y máquina, pues como una forma más de seguir avanzando en sus estudios. Y ya os digo, es lo que consideramos hoy en día como el inventor de eso que se habla de la informática. No os contaré todo esto, que ya de por sí es apasionante, como os digo, el inventor, sus descubrimientos o sus estudios e ideas, pues son las que hoy en día están transformando esta sociedad, la sociedad esta que llaman del conocimiento y la información, la sociedad tecnificada a través de Internet y de las computadoras y los ordenadores que él intuyó y dibujó matemáticamente. Y si no os contaré todo esto, os digo, si no fuera porque había un rasgo característico, diferenciador en Alan Turing, además de su inteligencia, su pasión por las matemáticas, que era que Turing era homosexual. Esto en principio no debería de importarnos ni a mí ni a nadie, pero dio la condición de que en aquella época, como hoy en día, por mucha hipocresía que nos queramos quitar del medio, la homosexualidad estaba mal vista. Y Alan Turing era homosexual. En aquella época había que tener mucho cuidado con esas cosas, y resultó una mala historia que allá en 1952 sufrió un robo por parte de su amante y de un compinche de este. Lo denunció, a través de la denuncia y de la investigación policial fue acusado de mantener relaciones sexuales con varones, en este caso de un chico de 19 años. Se le imputan unos cargos de indecencia grave y perversión sexual. Él, por supuesto, como persona inteligente que era, pues estaba convencido de que no tenía que disculparse. No se defendió de ninguno de los cargos del que le acusaron, y fue condenado, ¿no? Por aquella época se hacía algo que ahora está saltó a la palestra y se está queriendo poner de moda, que es la castración química sexual, la castración sexual química. como mediante tratamiento hormonal. Hace poco Sarkozy habló de ello para hacer esto en Francia. Aquí ya empezamos a hablar de ello también. Bueno, pues en aquella época se hacía. Le hicieron un tratamiento hormonal para la reducción del líbido, inyecciones de estrógenos, etcétera, etcétera, que durante un año y pico pues le produjeron alteraciones físicas grotescas para él, ¿no? Como era la presión de pechos, aumento de peso, lo convirtieron en impotente. Tal fue así que no pudo soportar esta humillación y esta condena que le impusieron, y en 1954 se envenenó con cianuro, ¿no? No se sabe si fue suicidio o si fue un accidente. Él manejaba muchos elementos químicos en su laboratorio y demás, pero bueno, el caso es que se envenenó tras comer una manzana que no llegó a comer completamente, sino que le dio unos mordiscos. Y aquí de nuevo pues surge una nueva historia. Dicen que el homenaje, que hay un homenaje a Turing póstumo y que todos conocéis, que es la manzana mordida del Macintosh de Apple, y que dicen que bueno, que Steve Jobs, el creador, el accionista principal y creador del Apple, pues como homenaje al padre de la computación, pues adaptó para su compañía el logo de la manzana, esa mordida que podéis ver así multicolor, además con los colores del arco iris, manzana mordida, Alan Turing, homosexualidad, matemáticas, inteligencia, intolerancia, nazis, máquina enigma. Las matemáticas son, pueden ser y siempre serán mucho más interesantes de la que nos hacen creer, y uno de los motivos por los que se intenta denostar las matemáticas como ciencia es porque, entre otras, con muchas otras cosas, las matemáticas nos enseñan a pensar. I'm Radiobuca 107.3 de la FM, el pistolero zurdo en www.radiobuca.org. Nos podéis escuchar a través de internet. Recordad que podéis visitar la página, que tenemos ahí un montón de cosas volcadas en ella, que es gracias a vosotros y a vuestra colaboración con la que la seguimos alimentando, y queremos que participéis a través de ella. Tenemos varios cuentas de correo electrónico para que contactéis con nosotros. Si queréis contactar con este programa, podéis escribirnos al pistolerozurdo@gmail.com. si queréis contactar con la radio, pues tenéis el foro, tenéis la wiki, tenéis las noticias, y también tenéis otro correo electrónico, que es radiocuca@gmail.com. Vamos a ponernos un poco más macarras, y bueno, todos los que seáis de Oviedo tendréis que estar sufriendo esta semana en los premios Príncipe de Asturias, con doña Leticia, a la que nombran hija predilecta de Oviedo, con todos toda la repercusión a nivel nacional y mundial que esto tiene, y que al público de a pie, salvo ir a ver a los principitos, saludar a toda la banda de famosos a los que se le conceden los premios Príncipe de Asturias, que no olvidéis que pagáis vosotros y yo con nuestros impuestos y con nuestro trabajo, con nuestro sudor de día a día, pues se juntan aquí todos, celebran, pues no sé, celebran el Principado, la monarquía, los príncipes, se rascan a la rega entre ellos, se ponen hasta las patas de comer y beber, se aplauden entre sí, hablan al mundo, el mundo los escucha, las personas, los obreros y el proletariado, pues sinceramente nos la suda muchísimo, porque realmente no me aporta gran cosa aparte de un buen atasco para entrar en Oviedo a la hora de trabajar, y que lo que tiene esas ganas de llegar a casa y no estar esperando para que pase la limusina del príncipe y de su santa esposa. Para todos ellos, para todas ellas, para la gente de bien de la ciudad de Oviedo, para la gente de bien del mundo que disfruta con estos premios Príncipe, recordar que siguen muriendo obreros todos los días. Diciembre. Y de luchamos. Mañana, pues como dice la vieja canción popular, no van a estar todos, falta alguno. Y lo que falta y que no quiso venir porque tiene un concierto, y pues muy bien que esté ahí, que ve el concierto, que toque para la gente que gusta a él, y lo que gusta a él tocar y demás, el Bob Dylan, que yo primo príncipe de las artes, y pues eso, que no va a venir porque tiene un concierto y deseo a sus fans, como él dice. Y bueno, pues como homenaje a Bob Dylan, que es un actor que por otra parte a mí me gusta bastante, pues os dejo con un tema de él, uno de los más famosos, una canción bastante chula, se titula Man is Fan, a Bob Dylan por no venir a los premios Príncipe de Asturias. Seguís en Radio Cucaracha, tenemos el micro abierto, no sé si os estropeó la canción, si dijimos alguna cosa que pudiera ser delito, en todo caso estábamos mintiendo. Recordad que estáis escuchando el Pistolero Zurdo. El Pistolero Zurdo este sábado pues hizo algo distinto a lo que suelo hacer los sábados, y me fui a Mieres al teatro. Me invitaron unos buenos amigos de Podachena, el Hardcore y la Pili. Y bueno, pues fuimos a ver una obra de Darío Fo, que se titula Pim Pum, ¿quién es la policía? Una adaptación de Darío Fo que hace Andrés Presumido, con el grupo de teatro Mieres Escena Teatro. Una obra de teatro pues que recorre, como es de temática italiana, de refugio italiano, pues empieza hablando de los asesinatos de la Piazza Fontana, pero que en realidad es una reflexión sobre la policía, el Estado, y cómo estos utilizan y aprovechan y manejan el terrorismo un poco a su antojo. La obra de teatro es simpática, la actuación está bien, aunque quizás sea un pelín compleja de seguir la trama. Mezclan cosas de allí, de Italia, con cosas de aquí, del 11M, del montón de historias, meten a Fungueriño, meten a políticos, mezclan un poco, os digo, de aquí de allá. A veces se hace un poco complicada, pero yo creo que la esencia de lo que quieren decirnos está clara. La esencia de lo que quiere transmitir Darío Fo se respeta, y es un poco eso, una crítica al terrorismo, es como medio de manipulación y de control por parte de los estados y de la policía para mantener un poco el control social. Ahí moja a todo el mundo, moja a la policía, moja a los políticos, moja a los jueces y, por supuesto, moja a los sindicatos. Esto que os voy a leer ahora se lo dedico a la gente que me invitó al teatro, a la actriz que conocíamos y que participaba en esta obra teatral, por supuesto a todos sus compañeros de Mieres Escena Teatro. Os recomiendo, si tenéis tiempo, que paséis una hora y media entretenida, agradable en el teatro. A todos ellos les dedico un libro del que les hablé. Es un libro de Gianfranco Sanguinetti, que se titula Sobre el terrorismo del Estado, y que dice verdades como puñetazos en el estómago. Entre ellos, algún día dedicaré un programa entero a hablar de este tema. Pues cuando el próximo día que ETA comete un atentado en el que mueran más de dos personas, dedicaremos un especial al terrorismo y al Estado. Y ahora os dejo con esta pequeña frase. Con el terrorismo, el Estado ha lanzado un desafío mortal al proletariado de su inteligencia. Un desafío que todo el proletariado no puede sino recoger, mostrándose dialécticos, o solo les quedará aceptar pasivamente la inevitable derrota. Y todos los que hoy hablan de revolución social sin denunciar ni combatir la contrarrevolución terrorista, todos ellos, todas ellas, tienen un cadáver en la boca. Bueno, el pistolero zurdo se despide hasta la semana que viene. Recordar que este domingo hay que cambiar la hora. Cada 6 meses la misma puta mierda. Por lo menos esta vez ganamos una hora y el domingo de las 3 pasamos a las 2 de la madrugada. Aprovecharlo, ser malos. Aprovechar esa hora que nos da el estado de más para hacer alguna cosa imprevista. Y la semana que viene, pues el pistolero zurdo os traerá una hora de Elvis Presley. Recordar, es primero de noviembre, después del Día de los Muertos y demás, pues nos veremos aquí con una hora dedicada a Elvis Presley. El pistolero zurdo os lanza el envite hasta la próxima semana. Quedáis en buena compañía, quedáis en manos de Anedonia, y después los capítulos previos de Corintillado. Seguid escuchándonos en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Nos vemos. Cuidado.